comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Giroscopio Musical, una sesión que hemos comenzado con este instrumental de corte ahí, disco funk oriental, a cargo de una nueva colaboración. Se trata de un dúo formado por el australiano Joel Saracula, que ya lo hemos escuchado aquí en otras ocasiones, y el holandés Phil Martin. Este tema, Desert Disco Night, es el segundo single que publican en lo que parece será un futuro trabajo discográfico, un verdadero hit instrumental para el comienzo de esta edición que vamos a tener hoy, bastante variada y colorida. Vamos a retroceder ahora hasta 1972 con un disco de nombre Pop Impressions, a cargo del pianista, arreglista y compositor Janko Nilovic, de ascendencia montenegrina y griega, nacido en Estambul pero afincado desde los inicios de los 60 en Francia. Ha publicado numerosísimas obras, la mayoría de ellas pues músicas y melodías para cine, radio, televisión y teatro, con géneros que abarcan desde la música clásica, el jazz, el pop, el soul, las músicas experimentales y también la psicodelia. Vamos, un poco de casi de todo este hombre. Dentro de su extensa discografía tiene algunas obras de nombres, bueno, pues dedicadas a impresiones pues balcánicas, psicodélicas, el jazz. Una de ellas es Pop Impressions, del 72, del que vamos a escuchar este tema instrumental pegadizo y que lo titula. Él es Janko Nilovic. Oh, Esta es la banda de Iowa, The Diplomats of Solid Sound, en un disco de 2008. Fue su cuarta entrega y la primera con vocalistas entre la formación, un trío femenino de nombre The Diplomats. Un sonido de soul y funk de corte clásico, rememorando ese sonido de finales de los 60 y principios de los 70, una fórmula con la que han seguido desde entonces. Fijaos que este revival del soul y el funk no es nuevo. Esta banda a principios de siglo ya lo hacían. Soul Connection lleva por título la pieza que acabamos de escuchar. Y en esta misma onda de soul setentero vamos ahora con una nueva formación. Se hacen llamar The Marlowes, originarios de Surabaya, la isla de Java, en Indonesia, ahí es nada. Son un trío, dos chicos y la chica, Natasia Sianturi, quien pone la voz y el piano. Por el momento solo tienen un par de singles publicados, supongo que estarán preparando algún LP, y por el momento lo vamos a dejar fichados aquí en el giroscopio para seguirles la pista, porque suenan, la verdad es que, muy muy bien. Vamos a escucharlo en este tema titulado Midnight Hotline, de Marlowe. La vocalista de raíces balcánicas afincada en Düsseldorf, Maya, junto al colectivo alemán Angels of Libra, que acaban de presentar su disco debut, aunque la formación Angels of Libra ya tiene una dilatada carrera. Su sonido, pues habéis escuchado. Su pasión por lo analógico, pues otra vez el soul y el funk, rememorando esa época dorada de los 70, Stax o Motown. Los conocí por un buen amigo, Benny Sánchez, y su estupendo programa que os recomiendo, Andrómeda, programa amigo de este giroscopio musical. Podéis escucharlo, buscarlo en iVoox, buscar como Andrómeda. El concreto dedica un programa completo a degustar este disco de Maya and the Angels of Libra. Y vamos a seguir en esta edición degustando este menú sonoro que tenemos hoy, que ahora nos lleva a la formación británica de New Master Sound. Ellos son todo un referente en los sonidos del funk y el jazz fusión. Una banda liderada por el guitarrista y productor Eddie Roberts. Los vamos a escuchar en un tema junto a la vocalista Corinne Bailey en un remix a cargo de Nostalgia 77, que es el nombre artístico del proyecto del también británico Benedict Lambdin. El tema se incluye en un disco de remezclas de temas de los propios de New Master Sound de 2007. Your Love is Mine. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Y esta es la banda liderada por Kelly Finnegan, afincados en la bahía de San Francisco, Monophonics, en un single que acaban de publicar de título Warpine y que fue ya incluido en su último álbum, una banda emblemática de los sonidos también retro soul. Pues seguimos en esta sesión ahora con un instrumental firmado por el francés Raymond Donet, pianista, compositor, arreglista y productor musical. Trabajó para la florinata de los artistas franceses de los 60 y 70. Gentes como Johnny Hallyday, Ronnie Bird, Sylvie, Nicoletta o François Hardy, entre otros muchos. En 1974 grabó un single, un tema instrumental bajo el nombre de Quasimodo y titulado Esmeralda. Solo grabó este tema ahí en ese año, en el 74. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Head Start es un instrumental de las pocas composiciones grabadas por el propio Bob Thiele. Es una grabación de 1969. Fue una persona muy influyente en la escena del jazz en Nueva York. Montó un programa de radio con tan solo 14 años, tocó el clarinete y montó su primer sello con el que grabó a muchos de los artistas incipientes de la época, agentes como Lester Young, Errol Garner o Coleman Hawkins. Dirigió nada menos que Impulse Records en la década de los 60, grabando agentes como John Coltrane, Sonny Rollins, Duke Ellington o el propio Louis Armstrong, entre otros. En 1969 fundó Flying Dutchman Records, donde han grabado gentes como Jill Scott Heron, personaje sin duda influyente en el desarrollo del jazz en esos años 60. Pues vamos a seguir ahora con otro compositor, arreglista y productor musical de Miami, Arnold Arbery, quien trabajó sobre todo la escena del soul y el funk de la década de los 60 y principios de los 70. Junto a The Casuals grabó tres singles en el 70 y uno de ellos es este que vamos a escuchar, titulado That's a Bet. Make it get down and run with me, girl. I've been watching. You Are Looking Good, el percusionista, baterista, vibrafonista, compositor y arreglista neoyorquino Pedro Gutiérrez, más conocido como Pete Terrett, desarrolló su carrera musical principalmente entre finales de los años 40 y principios de los 70, jazz latino y jazz afrocubano, el cha-cha-cha y el boogaloo. Esta pieza es de 1967 de su álbum King of the Boogaloo. Y bueno, pues vamos a seguir en esta misma onda ahora, latina, pero con algo muy actual. Se trata de Tito Ramírez, con este Poder de Amor. Inclination. permission to stop and listen to your troubles. So I'm gonna give you two choices. Either you crawl back into bed and pull the world over your head, or start walking. And if you're walking anywhere near me, check yourself. 'Cause this is what you gotta do, Shona. I ain't shucking nor jiving. Walk tall. Better walk tall when met, boy. Baby, that's what I need. Don't ever fall when met, boy, no. 'Cause baby, that I don't need. Gonna walk over this town, yeah. Oh, baby, that's what I need. Ahí estaba la voz reivindicativa de Esther Marrow. Natural de Virginia, comenzó a los 22 años su carrera junto a Duke Ellington y posteriormente trabajó con otros como Ella Fitzgerald, B.B. King, Ray Charles, Thelonious Monk, Chick Corea e incluso Bob Dylan. Además de cantante, ha actuado en obras teatrales, en la televisión y en el cine. Fue también una gran activista en el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos y otro que también lo fue es Jill Scott Heron. Y con él vamos a despedir esta edición de Giroscopio Musical. El tema GAM de su disco de 1981, Reflections. Pues nada, que paséis una feliz semana y que como siempre, pues sea llena de música. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters, messing with people just for fun. He don't want to be next, he got a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol, everybody got a 45. And the philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when the other folks give up theirs, I give up mine. This is a violent civilization. Civilization. listen where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on it. Chilling on by the mayor's for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Cause even though we got the right to defend our home, defend our land, got to understand and get it in hand about the gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. And the philosophy seems to be, at least as near as I can see, when other folks give up, give up, give up, I give up, I give up. When it's time